uno de los ejes de la historia de Phil Fish es precisamente su antiguo compañero, el que, bueno, pues supuestamente le deja tirado. Sí. Bueno, si nos ponemos aquí a destapar miserias y a rajar, resulta que el productor de la película es colega de Phil Fish. Nada es casual. De hecho, si se me permite un ligerísimo spoiler. ¿Spoiler? Spoiler. Quien no quiera oírlo, que pase 5 segundos. Venga. Es el nuevo socio de Phil Fish. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Vaya spoiler! Eso sí que no lo sabía yo. Y me acaba, bueno, de cambiar el mundo. Y bueno, en los créditos finales de la película, ahí a este respecto había una anotación que decía: el antiguo socio, bueno, creo que no omiten su nombre, el excompañero de Phil Fish en Polygon, que se llama, ¿cómo se llama su compañía?, no ha querido participar en la película. Uh-huh. Bueno, en la nueva versión esto se ha cambiado porque, bueno, pues al parecer alguien vio eso, alguien que conocía las informaciones, lo sucedido de primera mano. Ese alguien no le sentó muy bien, empezó a dar su versión, empezó a remover tierra. Bueno, la cuestión es que en la versión que se ha actualizado, ese pequeño comentario en los créditos ha cambiado a: al excompañero de Phil Fish no se le ha pedido que intervenga en esta película. ¡Oh! Bueno. Bueno, teorías de la conspiración aparte, decir que bueno, que la película ha tenido una acogida muy buena, como hemos comentado. Ha ganado algunos premios, ha ganado buenas críticas y se ha confirmado más o menos que la HBO, la cadena de pago estadounidense, quiere desarrollar una serie en torno a la propuesta de Indie Game The Movie. Estaría muy bien, porque lo cierto es que, bueno, comentábamos antes el tema de Gaming Insider, de Jesús Fabre, la verdad es que le tiene un aire. Y es que, bueno, el mundo indie pues es tan amplio. Yo nombraba antes el caso de Cave Story, y es que Cave Story también tiene una historia, porque el desarrollador pues consiguió sacar adelante su juego, fue a Nintendo lo sacó en Nintendo DS o en 3DS, o puede que en las dos, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno, en una de las dos seguro. Y es que el tío además le puso todas las facilidades a Nintendo, en plan de decir: oye, que si queréis hasta colaboro con vosotros y todo para hacer el juego. O sea, que ahí también hay una historia detrás. O sea, hay historias que merecen ser contadas, igual que desarrolladores con proyectos que al final no han salido a la luz y, bueno, pues que también hay que hacerles homenaje a ellos también. Nada, y lo que hemos comentado, que es que para el mismo The Gamer Insider, que una propuesta así se pueda acabar consolidando como una serie de televisión, no deja de ser una grandísima noticia. Sí. Entonces, bueno... Para darle bombo al mundillo, pues siempre viene bien. Si alguien en un momento busca una respuesta a la española a una propuesta como esta, en el caso de que sea acabe resultando exitosa a nivel de televisión, es que en la recámara tenemos a este hombre con más de 300 entrevistas, no 300 horas simplemente de metraje, sino más de 300 entrevistas a personas. No es lo mismo, evidentemente, pero no deja de ser buenas noticias de cara al proyecto de nuestro amigo Jesús. Sí, totalmente. Entonces, me alegro de la conversación que hemos tenido en torno a Indie Game The Movie. Una propuesta interesante a la que merece la pena dedicarle un ratito de tu tiempo. E incluso, oye, ¿por qué no apoyar económicamente el proyecto? Ya que eso, verdaderamente son 8 pavos que a veces nos podemos gastar en ver una película de mierda en el cine. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Y aquí estamos comprando la propiedad para decir: ah, se la voy a dejar a mi colega Lipcock, se la voy a dejar a Black Bebop, que tiene curiosidad por la película. Ah, pues aquí está el enlace, descárgatela. ¿Sabes? Como podíamos hacer con nuestras películas antes. Sí. Pues nada, Dark, ha sido un auténtico placer. Propuestas así creo que se merecen su eco en Confesiones de un Jugador. Sí, desde luego, además que...